Practice Spanish News, episodio 30. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es miércoles 17 de mayo de 2017. Son las 12 del mediodía. En estos momentos, en Pamplona, la temperatura es de 23 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del estado de emergencia en Venezuela, de la decisión del Tribunal Constitucional en España, del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, de una máquina para comprar coches, de la película Piratas del Caribe y de la paliza de los Warriors a los Spurs en la NBA. Vale, empezamos. Maduro decreta un nuevo estado de excepción en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como medida para preservar el orden interno. Así ha publicado hoy la Gaceta Oficial. Este decreto permite al gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera. Y seguimos con España, donde el Tribunal Constitucional acaba de anunciar una importante sentencia en el ámbito inmobiliario. El Tribunal Constitucional ha sentenciado que no se deberá pagar el impuesto a la plusvalía de la venta de una casa o de una propiedad cuando esta propiedad inmobiliaria se vende con una pérdida. Hasta este momento, incluso cuando se hacía una transacción inmobiliaria que traía una pérdida para el vendedor, siempre estaba obligado a pagar un impuesto extra a los municipios. Con esta decisión del Tribunal Constitucional, esta situación va a cambiar. Ya en febrero, el tribunal se pronunció de manera similar en un caso particular. Y ahora, esta sentencia hará que se aplique en toda España. Para ello, habrá que cambiar la legislación actual. El gobierno ya estaba seguro de esta sentencia y está ya preparando una reforma de ley. Continuamos en España. Premio Princesa de Asturias para la Hispanic Society, escaparate del arte de España en Manhattan. El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional ha anunciado esta mañana en Oviedo que el ganador del premio este año es la Hispanic Society, el museo y centro de estudios dedicado al arte de España, Hispanoamérica y Portugal, que está situado en el extremo norte de Manhattan. Michel Coding, el director de la Hispanic Society, la definió como una mezcla del Museo del Prado, la Biblioteca Nacional de España y el Museo Arqueológico Nacional. La Hispanic Society fue fundada por Archer Huntington, un millonario estadounidense, hijo de uno de los grandes empresarios del ferrocarril en su país, que dedicó 50 años de su vida a comprar y coleccionar arte y cultura hispánica. Nos vamos a Singapur, donde encontramos la primera máquina de vending de coches y es del tamaño de un edificio. Es la máquina de vending más grande del mundo. No vende comida ni refrescos, sino superdeportivos, coches superdeportivos. La empresa de coches exóticos, Autobahn Motors, ha montado en un edificio de 15 pisos un gran escaparate para exponer 60 de sus modelos. Son autos deportivos de lujo, entre los que se encuentran marcas como Bentley, Ferrari, McLaren, Lamborghini y Porsche. Es una estructura de garaje vertical. No es la primera vez que se utiliza, pero sí es la primera vez que se aplica de manera comercial a gran escala. Esto le permite a la compañía ahorrar espacio. El sistema maneja el inventario, el stock de los coches y también los entrega. Seguimos. Después del ciberataque global de los últimos días, Disney denuncia el robo de Piratas del Caribe 5 por parte de un grupo de hackers. El consejero delegado de Disney, Bob Iger, aseguró hoy que unos piratas cibernéticos han robado una película del estudio y exigen un rescate para no difundir el largometraje, la película, en Internet. Así informa el Hollywood Reporter. Iger no dio detalles sobre la película, pero aseguró que la compañía no pagará ninguna cantidad a los hackers. Según el representante de Disney, los hackers pedían una gran suma de dinero en moneda digital, Bitcoin, y amenazan, en primer lugar, con desvelar 5 minutos de este largometraje. Y para terminar, en la NBA, Curry y los Warriors hacen sangre en los Spurs de Pau Gasol con una paliza histórica. Stephen Curry anotó 29 puntos y encabezó, lideró el ataque de los Warriors de Golden State, que vencieron por 136 a 100 puntos al equipo de San Antonio. Era el segundo partido de las finales de la Conferencia Oeste y los Warriors dominan por ahora 2-0. El próximo partido, el tercer partido, se jugará el próximo sábado en el AT&T Center de San Antonio. Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes,